Y dale nocia tímida, rompe abusadora. Tépate en la cama, ya me tuyo ahora. Quiere más, dale más, dame más. Quiere más, dale más, dame más. Wind up, girl, wind up, let's see. Go with it, girl. Wind up, girl, wind up, let's see. Quítate la ropa lento, toma tu tiempo. Que yo me quiero disfrutar todo el momento. Con música suave, mueve tu cuerpo y pon en práctica todo tu movimiento. Sosegame tuyo y bailame pegadito. Hazme lo que tú quieras, que yo soy tuyo todito. Lo que haga la difícil, dale más, dame un gatito. Digo, me conformo aunque sea solo un ratito. Tápate en la cama, yo. Tápate en la cama, yo. Tápate en la cama, yo. Tápate en la cama, yo. Dale, no seas tímida. Dale, no seas tímida. Tápate en la cama, yo. Tápate en la cama, yo. Tápate en la cama, yo. Tápate en la cama, yo. Tápate en la cama, yo. Tápate en la cama, yo. Tápate en la cama, yo. Tápate en la cama, yo. Tápate calientes pa' que tú me entiendas. Báilame así. Sedúceme así, baby girl. Va a cambiar. Panty pa'l lado, ey. Un flow si me ponen, ey. Oye, quiero toda esa gente que venga a pelearlo con la mano arriba y se va. Muevele el panty pa'l lado, muevele el panty pa'l lado, muevele el panty pa'l lado, ey. Un flow si me ponen. Yo sé que te va a gustar. Muevele el panty pa'l lado, muevele el panty pa'l lado, muevele el panty pa'l lado, ey. Un flow si me ponen. Quisiera ser yo, hacer la mía y hacer el amor. Dale, no seas tímida. Tápate en la cama, yo. Tápate en la cama, yo. Tápate en la cama, yo. Muevele el panty pa'l lado. Muevele el panty pa'l lado. Tápate en la cama, yo. Tápate en la cama, yo. Muevele el panty pa'l lado. Muevele el panty pa'l lado. Ey, introduce mi problema. Ey, sácalo pa' afuera. Mételo pa' adentro. Sácalo pa' afuera. Y hacérselo.